Disfruta de este paseo que empieza en un briquel alto. Por la barra y el rodel no bajará, y luego para los nueve caños tirará. Pasa, que la del convento se secó ya. Vete pa' la pila, la esperanza, y en la fuente de los callejones tomará un respiro y va la calle el agua, que en la plaza podrá descansar. Plaza, que al visitante que llega le despliega una sonrisa si se riega una tarde veraniega con el agua pura y fresca que en Polanda ya te lleva hasta San Martín. Pasadilla en la plaza Toro están, la fuente que te llevan alargando, y luego al pozo del Solimar llegará, después de la fuente San Francisco al final, a los 20.